fuerte, loco, eh. Señor, sé que tiene dinero, perdón por mi forma de actuar. Tengo mi mamá muy enferma, tirada en un hospital. Y sé que no tiene la culpa de mis problemas, señor, de mi mal. He intentado hasta lo imposible, pero nadie me quiso ayudar. Señor, no me ponga nervioso, no ve que he empezado a temblar. Nunca tuve un arma en la mano y se me puede disparar. Señor, pronto deme el dinero y todo esto se terminará. Yo quiero salvar a mi madre, señor, no quiero robar. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Si hay un Dios que me perdone, yo nunca quise robar. Quiero salvar a mi madre, que está allá en el hospital. Usted no tiene la culpa que ella tenga que enfermar.